Nosotros siempre estamos del otro lado del micrófono, ejerciendo el periodismo, ejerciéndolo con sentido crítico. Hoy nos toca estar de este lado, nos toca hacer la noticia. Estamos ante un conflicto que no solo es por despidos, por supuesto que es por despidos, por la reincorporación de los compañeros que estamos exigiendo. Es también por la libertad de opinión, por la libertad de expresión, por la libertad de pensamiento. Así los dicen quienes nos despiden. Nos dicen que nos despiden por pensar diferente. Nos dicen que nos despiden por razones ideológicas. Por eso entendemos que el conflicto abarca a todos los periodistas, a todos los técnicos, todos los administrativos, todos los trabajadores de prensa, más allá de los trabajadores de Telam afectados. Lo que estamos asistiendo es ante un gigantesco proceso de disciplinamiento. Nos despiden para disciplinar a esta redacción, nos despiden para ejemplificar. Nuestra patronal nos da una alternativa, obediencia o despido, obediencia o desempleo. Quieren que seamos amanuenses, quieren que seamos periodistas sumisos, que no tengamos rebeldía, quieren periodistas que no pregunten. En ese sentido es que agradecemos enormemente la presencia aquí, nos parece fundamental, los compañeros de Radio del Plata, que están también en un profundo conflicto por despidos, que vienen de un conflicto muy largo, agravado en estos días, a los compañeros de la Televisión Pública y de Radio Nacional, que también forman parte del ecosistema de medios públicos, que está siendo atacado por el ministro Lombardi y por las políticas del Gobierno Nacional. Sobre el cuadro del conflicto, voy a ser muy breve, están aquí también mis compañeros para explicarlo. Tenemos 357 trabajadores despedidos. Tenemos sobre todo un ataque al corazón de la agencia Telam, que es el sentido federal de su información. Fueron arrasadas las corresponsalías del interior. Telam se creó para tener otra mirada de la información, una mirada que no sea porteniocéntrica, una mirada federal, una mirada que, salvo los compañeros de Radio Nacional, que también están en conflicto por este tema, no tiene ningún otro medio privado del país. Ese es el conflicto que afrontamos. Nosotros estamos de paro, estamos haciendo una ocupación pacífica, una permanencia pacífica en este edificio y en el edificio histórico de Bolívar. La llamamos así, no decimos que es una toma porque simplemente estamos viniendo a trabajar. Los funcionarios, los responsables periodísticos de la redacción de Telam desertaron de venir al edificio el día martes cuando se anunció por una radio, por un medio nacional los despidos. No nos anunciaron a nosotros, los anunciaron a través de una radio y desde entonces no vinieron más. Nosotros simplemente estamos aquí viniendo a defender el patrimonio del Estado, estamos viniendo a defender el patrimonio inmenso del archivo periodístico, del archivo fotográfico de la agencia Telam, uno de los archivos periodísticos más valiosos del país. Estamos nosotros defendiéndolos porque los funcionarios lo abandonaron. Cualquier fiscal de la República que esté atento encontrará ahí una investigación penal para hacer por incumplimiento de los deberes del funcionario. Y ese archivo lo están defendiendo justamente los compañeros que fueron despedidos, porque todo el archivo de Telam, prácticamente con alguna escasa excepción, son trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos. Tenemos tres anuncios, tres propuestas que vamos a realizar. Uno, el primero es que el día viernes presentamos con el apoyo de 14 legisladores, y se van a sumar muchos más, un proyecto de ley para convertir a la agencia Telam en una empresa de servicio público, de una empresa periodística y publicitaria con control parlamentario. Queremos, nos parece indispensable sacar a la agencia Telam de la esfera del Poder Ejecutivo, ponerla bajo el control de una comisión permanente del Congreso con representación proporcional de las mayorías y minorías que están representadas en el Parlamento. Que los funcionarios del directorio de Telam, a diferencia de lo que es ahora, sean designados por concurso público a partir de una preselección hecha por expertos en comunicación, por las universidades públicas, por los sindicatos de prensa del país, por los sindicatos de la agencia. Que no pueda ser cualquiera, como nos pasa ahora, que puede ser cualquiera presidente de Telam. Un proyecto que obligue a los funcionarios de Telam a presentar cada año el plan comunicacional del año siguiente, que deba ser aprobado por el Congreso, que deban rendir cuentas al año siguiente, una vez transcurrido el periodo, y un proyecto de ley que asegure, que consolide, que recupere el rol de Telam como agencia de control de la millonaria pauta publicitaria del Estado argentino y que le fue quitada a los trabajadores de esta agencia, a los que los dejaron sin tareas en los últimos meses. En segundo término, queremos informarles que en el día de mañana a las 18:30 estaremos en el Congreso de la Nación en una reunión conjunta de la Comisión de Legislación del Trabajo, la Comisión de Libertad de Expresión, la Comisión de Comunicaciones. Allí se supone, esperamos, va a ser interpelado el ministro, el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi. Nos parece indispensable esa instancia, les pedimos a los compañeros de la prensa que estén allí cubriéndolas, le pedimos a los legisladores que tengan un rol activo, porque hasta ahora hemos visto a un ministro Lombardi que no solo nos despide, sino que los medios nacionales nos miente, nos ataca, nos injuria, con toda clase de mentiras. Nosotros estamos dispuestos, como trabajadores, a dar el debate público, a explicar qué es Telam, para qué sirve, cuál es el tamaño de Telam, cuánta plata de los argentinos invierte en Telam, qué hace cada uno de los 878 trabajadores de la agencia. Tenemos respuestas para todas esas preguntas, estamos seguros de nuestros argumentos. Nos parece que el ministro Lombardi no los tiene de su parte, al menos no dio ninguno hasta ahora y esperemos que los dé mañana ante los representantes del pueblo. Finalmente, queremos anunciar que el día jueves a las 13 horas vamos a realizar con los compañeros de todos los medios una gran marcha nacional de prensa desde el Obelisco y hasta el CCK. Con la participación de todos los sindicatos de prensa del país, con los compañeros de todo el país despedidos de la agencia Telam, con los compañeros de los medios que están en conflicto, con los compañeros de los medios públicos. Pero también, como dije al principio, como no solo se trata de un conflicto laboral, también es un conflicto por la palabra, incluso con todos los colegas periodistas que no están sindicalizados, les pedimos que participen de esta marcha también es de ellos. Estamos peleando por la libertad de expresión, por la libertad de pensamiento, por la pluralidad, por la diversidad, por el federalismo. Son temas demasiado importantes para dejarlos en manos de dos personajes tan pequeños, como Hernán Santiago Lombardi, como Rodolfo Ernesto Pousá, dos mediocres, dos inútiles, no pueden estar a cargo del diseño de las políticas públicas de comunicación en la Argentina. Nada más, compañeros.